Can I dance with you? I tell by the way you dress that you're so refined. And by the way you talk that you're just my kind. Girl, why should it be? Can I dance with you? Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 27 de junio del año 2018. En unos momentos más tendremos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. A todos los revisteros que no están pegados a la televisión desde ahorita, porque no es necesario, sino hasta dentro de una hora, muy buenos días, qué gusto en saludarnos, ¿cómo van por allá? Ojalá que todo muy bien, supongo que un poquito hechos bolas por el anuncio del gobierno de que podían entrar tarde los chavos a la escuela, sin pensar que luego los papás pues ya tienen su itinerario definido así, ¿no? Dejar al niño a la escuela y ya luego se van a sus ocupaciones, pues si no es día nacional, hay que trabajar, ¿no? Pero bueno, pues ahí cada quien se hará bolas. Por lo pronto nosotros ya estamos aquí en nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana, para llevar hasta ustedes una emisión más de La Revista. Bueno, pues el señor Andrés de Jesús Reyes en el audio, en la musicalización del programa, los saludo con mucho gusto. Lupita Páez en las redes sociales de La Revista, y además están las redes sociales de la Universidad de Comunicación Universitaria, así que los saludamos también con muchísimo gusto. A Enrique Reyes, que nos ayuda a vestir el programa y algunas otras producciones. A todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, técnicos administrativos, manuales. Gracias a Aldo, gracias a Antulio, que gentilmente y obedeciendo órdenes de nuestro coordinador, que nos consiente el día de hoy a los pamboleros de aquí de radio, que somos poquitos pero escandalosos y apasionados, nos han dado facilidades para que el personal entre chamba y chamba, pues podamos ver un ratito a México. Bueno, pues entonces, qué bueno que estamos juntos. Carlos Romano les dice, estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues todo el mundo va a estar enganchado ahorita con el fútbol, pero como les ofrecimos y pensando que no a todo mundo le gusta el fútbol y no quieren estar viendo comerciales y comerciales de aquí a las 9, pues por eso va a haber revista. ¿Quiénes escucharán la revista? Pues me imagino que doña Teodorita, a quien saludo con mucho gusto. A Coquis Gómez, a quien mando un abrazo muy, muy fuerte, promotora del IBEC, porque odia el fútbol. A doña Pati Aguirre, no, doña Pati disfruta con los triunfos de México, pero si lo ve o no lo ve el partido, pues no pasa nada. ¿Quién más me puede imaginar que no les gusta? No sé si a Patricia Castillo y Alfredo. Pero no sé, puede ser que sí, ¿eh? De todos modos, para quien no quiere estar pegada a la televisión, como mira mi amigo Mateo Mendoza, no sé si porque no le gusta el fútbol, sino o porque no quiere perder el tiempo ahorita una hora, o porque es muy revistero y solidario, pues dice, yo aquí estoy presente. Bueno, lo que vamos a hacer es que a las 9 de la mañana, porque hoy es miércoles, entra el Café de los Prodigios. Y luego, a petición de multitudes que nos hicieron la solicitud, entrará la guitarra negra y así ya podremos ver el fútbol aquí. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que si hago pausas muy largas, es que aquí tengo el cristal enfrente donde está Chuchín. Pero en el cristal justamente se está reflejando la gran pantalla que tenemos acá atrás en el auditorio. Mira, ya hay un anuncio de... Lo que pasa es que está al revés. Todo está al revés. Pero mira qué pantallota tú. Mejor les ponemos la novena sinfonía de Beethoven de una vez. No, no es cierto. Mira, puros comerciales. Y además pusieron a Televisa. No, no pongan a los de Televisa. Bueno, ¿dónde están los aficionados de los favoritos? Se pregunta un cronista deportivo. Hay varias cosas muy interesantes que ha dejado esta Copa del Mundo de Fútbol. Doña Pati está presente, bien, eso, ahí nos vamos juntando, le digo, somos poquitos, pero como cuando jugábamos en los Campos Juárez, que luego no se completaba el equipo y perdíamos por default, sí, o estábamos diciéndole al árbitro, espérate tantito, ahí viene, mira, ya se viene bajando del servicio urbano, el Chuchi, bueno, muy bien. Entonces, por supuesto que la instalación del VAR, para quien el VAR con Bechica, es un sistema de video que permite a los árbitros observar jugadas complicadas, ¿no? Difíciles de dilucidar si fueron o no fueron falta, o penalti o no, o gol o no, etcétera, ¿no? Y que se está implementando ahorita en el Mundial con resultados diversos. Creo, dice Ocampo, que hasta los más puristas, los que seguían proclamando la natural imperfección de este deporte, se han rendido ante los resultados evidentemente extraordinarios. Pero, ¿cómo explicar el hecho de que las más numerosas porras, digamos, que hay ahorita en Rusia y en otros mundiales, yo diría, no son las de las selecciones favoritas o más poderosas en el campo futbolístico? Resulta que Rusia 2018 nada iguala en número y en fidelidad a los seguidores colombianos, mexicanos y peruanos, a los tunecinos, saudíes y marroquíes, que no son selecciones top, ¿no? Como se dice. A lo mejor por eso. Ahora, Dinamarca, Suecia, con quien vamos a jugar al ratito, o Islandia, representaciones europeas, digamos de segundo nivel, que no son top, han tenido un apoyo excepcional también. O sea que hoy va a estar interesante la confrontación de porras, de públicos, porque ahora casi siempre México juega de local porque tenemos 30,000 connacionales que cuando juega México van y se presentan al estadio. Pero ahora va a haber otros tantos de Suecia, entonces va a poner bueno. Aunque somos más escandalosos y folclóricos. En cambio, es casi ridículo el número de seguidores. Por ejemplo, españoles no hay muchos, alemanes, franceses, brasileños, no hay muchos. Hasta argentinos que hicieron el viaje compraron boletos de entrada y se manifestaron en apoyo a sus seguidores en los estadios. Ayer, por ejemplo, en el duelo Dinamarca-Francia resultó abrumadora la presencia del color rojo de daneses, ¿no?, en las tribunas del estadio. Los franceses son más fríos para eso. ¿Qué explica eso? Pues evidentemente no un tema de economía poderosa. Ceci, buenos días. Ceci Bertita, nuestras compañeras secretarias. No es un tema de economías poderosas. No me digan que los alemanes no pueden viajar donde se les pega la gana, ¿no? Pues tienen poder adquisitivo. ¿Cómo puede ser que genere mayor esperanza e ilusión en sus aficionados una selección con pocas posibilidades de ser campeón que otra que acude como gran candidata? Lo que pasa es que no todos los aficionados van pensando que su equipo va a ser campeón. Van pensando, por ejemplo, los mexicanos en el famoso quinto partido. Ahorita como empezó muy bien México, pues ya se amplían las expectativas, ¿no? Y sí, si se dan una serie de combinaciones y la suerte y seguimos igual, pues se puede llegar hasta un poquito más allá. Pero normalmente el aficionado no piensa en eso. El aficionado que no tiene poder adquisitivo, gran poder adquisitivo, pues endeuda, como te endeudas con el coche, como con tantas cosas, ¿no? Y ahí lo vas pagando como puedes, cada quien. Pero hay más hambre, más ganas de ser protagonistas de un mundial en las aficiones de las selecciones emergentes que en las de los que siempre ganan este campeonato. Ojalá los equipos, los jugadores, el entrenador de estas selecciones que nunca han ganado, pues lo vivan así también. Nada mejor para una Copa del Mundo que surja un campeón inédito. Yo creo que sí, pero a mí me da la impresión. Yo iría a un Mundial por estar en el Mundial. ¿Sí? Eso sería la idea principal. Gloria Tobar Ramírez también está presente. Buenos días, Carlitos. No estoy viendo el fútbol, ¿eh? Todavía no. Gracias. Vamos a mandarle su saludo. Ahí está. A Gloria. Entonces, pues la gente va por el hecho de estar en el Mundial, por tener la experiencia y, claro, siempre con la esperanza de que tu equipo gane, pues si no, qué chiste. Pero miren, los panameños que festejaron el primer gol y el único que han metido, porque pues no habían ido a mundiales, un gol de Baloy, que es un muy conocido del fútbol mexicano, metió el gol y lo festejaron como si hubieran ganado el campeonato del mundo. Entonces, bueno, pues así, no necesariamente van los aficionados pensando en que su equipo va a ser campeón del mundo. Enrique López Rojas, no me abre bien el correo que mandaste. Sí, aquí está. No abre. Enrique López Rojas. Bueno, y el Mundial ha tenido de todo, incluso para quien no gusta del fútbol. Por ejemplo, Alberto Lati, que es un tipazo, es un cronista deportivo, pero de los más cultos que conocemos, con una facilidad de palabra que se agradece, ¿no? Porque hay otros comentaristas, pues que la verdad no tiene, se les acaban los argumentos a los 30 segundos, pero Lati es un tipazo, lo pueden ustedes encontrar en Fox. Él trabaja para Fox y ha estado haciendo una serie de reportajes culturales sobre la historia de Rusia, sobre sus costumbres, hábitos y demás. Padrísimo. Creo que los de Fox son los mejores en ese sentido. Con Marion Reimer, una de las mujeres que más sabe de fútbol. Ella fue jugadora, pero es una universitaria también con una información y cultura sobresaliente, tomando en cuenta que trabaja, pues, hablando de fútbol, pero además lo hace muy bien. Son las cosas padres que han estado sucediendo en el Mundial. De Televisa y de TV Azteca, pues es poco lo que se puede decir, porque siempre están con sus corrientadas, sus chistes malos, sus obscenidades, es decir, una serie de cosas que ya. Y bueno, de los cronistas de TV Azteca, que tienen la ventaja de que si el partido está aburrido, pues se la pasa uno riéndose con las payasadas que hacen todo el tiempo, ¿no? Pero eso ya es una cuestión de gustos. Pero algo que pasó de veras lamentable ayer fue el espectáculo, porque yo no sé cómo decirlo, que dio Maradona, un personaje que llegó a la cima de la de la capacidad futbolística, para no para pocos, es el mejor jugador que ha habido. Siempre está entre si Pelé, Maradona, o Messi, ¿no? O Ronaldo. Pero está entre ellos y, bueno, sabemos que cayó en la droga hace mucho, que no aguantó la presión de la fama. Y pensamos que ya se había curado. Y la FIFA lo invita porque, bueno, pues es Maradona, ¿no? Lo invitan con todos los gastos pagados y demás. Y ayer dio un espectáculo, pero bien lamentable, muy patético. Estaba ahogado entre borracho y yo no sé qué más. Creo que había hasta por allá un polvito blanco. Y estuvo haciendo señas obscenas cuando metió gol a Argentina, a los, supongo yo, aficionados de Nigeria. En fin, una cosa horrible, se lo tuvieron que llevar cargando de borracho. Muy triste, pero triste, triste. Pero yo no sé para qué lo exhiben. Si ya saben cómo es, ¿para qué lo exhiben? ¿Para qué lo invitan? En fin, son cuestiones anecdóticas, finalmente, ¿no? No pasa nada. Pero pero queriéndole hacer un favor, pues lo exhibieron de una manera muy fea. Porque además lo tomó cuando mete gol a Argentina, inmediatamente toman a Maradona y Maradona hace la seña esta del dedo a los aficionados de Nigeria, ¿no? Y luego, pues se lo llevaron cargando porque se estaba cayendo. ¿Qué necesidad hay? Y además, bueno, esto lo vieron millones y millones y millones de gentes, ¿no? ¡Ay, Maradona, Maradona! 8:22, las 8:22. Reina Pulido también está escuchando la revista ahorita, por lo menos todavía. Una revistera de closet, mira, los de closet empiezan a salir el día de hoy. Saludos a todos, que nos escucha todos los días. Reina Pulido, se me hace familiar el nombre, a lo mejor no están de closet. Mira, yo decía que si Alfredo Sánchez y Patricia Castillo les gustaría el fútbol. Dice, nos gustan mucho las cosas que se hacen a muy alto nivel. Escucho que habla del fútbol, en este caso, sí le gusta por lo que están haciendo, ¿no? Fíjate que así está, por ejemplo, Jaciel García, ¿no? Que no es un gran aficionado al fútbol, pero es de los que más habla de fútbol y no se pierde los buenos partidos ahorita en el Mundial. Y sí es cierto, hay gente que solamente ve determinado deporte, por ejemplo, en la Serie Mundial de béisbol, o nada más ve fútbol en las grandes ocasiones, como podría ser la Confederaciones o la Copa América, o desde luego el Mundial, porque es un verdadero placer, la verdad, como bien dice Alfredo, el alto nivel que implica una gran calidad que normalmente no ves en las ligas locales, ¿no? Salvo en unas cuantas. Pues siempre es un deleite ver a estos gigantes chocar, ¿no? Y con el virtuosismo que manejan algunos jugadores, pues es muy rico. Además es el mundial, ¿no? Y si tu equipo no lo está haciendo mal y está compitiendo, pues la efervescencia crece, ¿no? Y está uno mucho más pendiente. Bueno, pues mira, yo pensé que había menos revisteros, qué bueno. Entonces, todavía tenemos un buen rato para entretenerlos, por lo menos en lo que dan las 9 de la mañana que empiece el partido. Son las 8:25, 8:25. Toño Quinto aquí, ya vamos a preparar lo que nos está solicitando Toño Quinto más tardecito, porque ahorita ya la música ya la tiene lista Chuchín. Y continuamos. Thank you. Radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Bueno, pues ya estamos con un ojo al gato y otro al garabato, con la tele sin sonido y la radio a buen volumen, como debe ser. Nacho Córdoba, tuit revistero, yo también estoy escuchándolo, sí, Nacho, muy bien. Felicidades. Habla muy bien de ti, Nacho. A las 9:10 te lo volvemos a preguntar. A ver quién está a las 9:10. Oigan, pues una buena noticia. Hoy se acaban las campañas. ¿A poco no les da gusto? Se acabó la espotiza. Se dan ganas de cambiarle la letra, ¿no? Cambiar una letra ahí para que sea más elocuente. Pues 60 millones de spots en 6 meses y medio. 60 millones de spots, amigos. Va de nuez, 60 millones de spots. De los casi 60 millones de mensajes en 3.111 emisiones de radio, entre esas 3.111 está esta Radio Universidad Veracruzana. Carlos Push, del Milenio. Poco más de 9 millones de spots nos soplamos del PRI, 7 millones 200 del PAN, 4 millones 600 del PRD y casi 4 millones de Morena, 3 millones 600 de Movimiento Ciudadano, 2 millones 700 del PANAL y cifras parecidas del PES y del PT, más 690 mil de independientes y 18 millones 700 mil de la autoridad electoral. Manolo Pérez, ¿cómo estás allá en el puerto de Veracruz? Ya también la efervescencia, pero allá ni parían los bares ahorita, ¿eh? Solamente en el café de la parroquia, esos sí van a estar llenos los cafés. Manolo Pérez aquí presente trabajando y con un cafecito y una bomba. Bueno, muy bien, Manolo, gracias por estarnos escuchando. Entonces, 17 millones en precampaña, 13 millones 700 en intercampaña y casi 29 en las campañas millones. Ya basta. Ahora, a juzgar por lo que dicen todas las encuestas, no hubo mucha relación entre el número de mensajes y lo que según las encuestas será el resultado de la elección, lo cual quiere decir una de dos. O que quienes hicieron los mensajes no tienen mucha idea de cómo hacer spots que impacten, o que simplemente los spots ya no sirven para demasiado. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Yo creo que las dos cosas. Es muy difícil que alguien que tenga ya más o menos una idea definida de quién va a votar, porque además esto es como es histórico, siempre votas por los mismos partidos, salvo cuando esos partidos ya se van por otro lado, pues ya cambias, ¿no? Pero es muy difícil que un spot haga que tú cambies de partido. Cambias por otras razones, por el devenir de la historia en donde han estado cometiendo errores y, en fin, ¿no? Lo que ha pasado con partidos, otra era de izquierda y que se han deslavado mucho y que han hecho alianzas con la derecha y entonces, bueno, buscas otras opciones. Pero esa es la razón principal, a mí me parece, por lo cual ahora estaba yo oyendo a Mitt que dice es que los indecisos, los que no han dicho por quién van a votar en las encuestas, más todos los indecisos, esos son los que van a salir a votar por mí. Bueno, pues sí, todo mundo tiene derecho a tomar una actitud triunfalista, aunque no te la creas, ¿no? Sin embargo, Carlos Push piensa que más bien es que los publicistas pues no saben hacer los spots, ¿no? O sea, que impacten, ¿no? Porque la verdad hubo en esta elección piezas memorables, bien hechas, efectistas, que todos recordamos, no sé a cuál se refiere, pero bueno, pero que circularon principalmente en las redes, porque las reglas de la spotiza son de otro tiempo, que si no puedes decir tal cosa, que si no puedes decir esta otra, que si solo puedes decir tal y tal, que si ya te denuncié frente al INE, que si el tribunal ya dijo que tienen razón, en fin. Por otra parte, la espotiza entonces se vuelve una cosa aburrida, ¿no? Sosa, que no dice nada. Yo no sé si a ustedes les pasa, como están en todas partes, prendes la radio de tu carro, prendes la radio de en tu casa, prendes la televisión, entonces está en todos lados. Vas por la calle y vas oyendo de radios de comercios y todo eso, lo mismo. Entonces se hace como un bloqueo. A mí me ha pasado, y yo creo que a muchos de ustedes también, que ya no oyes realmente lo que están diciendo, o ya lo has oído tantas veces, porque yo creo que ahí uno de los problemas de los publicistas es que ya no encontraron otra manera de hacer una estrategia que les diera resultado, porque a los ojos de las encuestas no les estaba dando resultado, como dice Push en los spots, ¿no? Entonces ya no encontraron argumentos de cómo convencer a la gente, algo novedoso. Se la pasaron peleándose, sobre todo con Andrés Manuel. Y además con lo mismo. Y entonces ya la gente es refractaria a todo eso, ¿no? Pues es normal. Nuestro modelo de comunicación es muy viejo y hoy nadie ve anuncios. Hoy todo mundo obtiene su información de otras maneras, en el celular, por ejemplo. En el camino, dice Push finalmente, creo que cualquier estudio lo probaría. Los spots anodinos, repetitivos o absurdos, ¿no? Con estos spots del miedo, que son absurdos. Se necesita ser muy tonto para creer cosas esas. Solo alimentan este rechazo a los partidos y a la política. Hartan a los concesionarios y por sus limitaciones tampoco sirven a los usuarios. ¿De qué sirve entonces la espotiza? Pues todo indica que de poco bueno, un modelo del siglo XX para 2018. Yo espero que, ¿se acuerdan? Todavía hace pocos elecciones había pegotes de plásticos en los postes, en los árboles, en ensuciando la ciudad. Terminando las elecciones, los partidos que habían perdido pues no querían levantar ya la basura. Hay que lo levante el ayuntamiento, ¿no? Y eso se erradicó. Yo no sé si hubo una reglamentación al respecto, supongo que sí. Entonces yo creo que para las próximas elecciones estos partidos que gastaron tanto dinero y perdieron por una estrategia absurda, repetitiva, pandilleril, van a tener que cambiar su manera de hacer promoción política. ¿Cuál es? No sé, pero lo van a tener que hacer de otra manera, porque si no, nomás es un gastadero del dinero de usted y del dinero mío. 60 millones de spots sin contenido político y solo electorero, dice Semolina. Vamos a retuitear Pues sí. Pues mire, la buena noticia es que ya se acaba hoy. Mañana ya hay veda en ese sentido. Solamente los medios de comunicación, sin hacer proselitismo, bueno, pues estarán dando cuenta de, un cierre, ¿no? De un resumen, probablemente de lo que ha sucedido en esta campaña. Y entrarán spots de todos modos ya por parte del INE, porque son espacios que ya por ley deben de tener listos los medios de comunicación, tanto para los partidos, que ya repito, hoy termina a las 12 de la noche todo, y entran los del INE, que son los que van a tratar de incentivar a la gente para que vote, para que no tenga miedo, para que sepa que su voto se va a respetar y todo esto que también es necesario, ¿no? Porque a lo largo de la campaña pues hubo ahí algunos rumores, ¿no? Sobre que para qué vas a votar si ya sabemos que esto y el otro y lo demás allá y que te van a hacer fraude y etcétera. Es muy difícil que haya un fraude, un magno fraude, ¿no? Hay gente que todavía lo piensa, pero vemos algunos que, como vemos las cosas, en manos de tantos ciudadanos, que va a ser muy difícil. Incidentes, pues sí va a haber. Enrique sí, Enrique decía nada más, aquí estoy en un mensaje. Gracias, Enrique. Y Toño Quinto, dos temas. El primero, aquí estoy presente, atento. Y la segunda es que el tema musical, no te preocupes, tal vez hoy nadie lo escuche. No, pues que lo escuches tú, ¿no? Ya lo tienes, ¿verdad? Ah, entonces espérame. A ver. Ahí te va, Toño, porque Toño nos dice, hola, Carlos, buenos días, te escribo para pedirte una complacencia, pero antes haré un poco de memoria. Hace un año más lanzaste una propuesta pidiendo que tus radioescuchas musicalizaran alguna parte del programa. Y en esta propuesta decías que pidiéramos la canción, pero que expusiéramos las razones, ¿no?, por las cuales queremos que pase esta canción. Pues bien, yo pido Vientos de Cambio con el grupo Scorpio, porque eso es lo que quiero para mi país. Pero un cambio sin violencia, en paz, un cambio en donde gane la democracia, la voluntad popular. Ya me cansé de seguir la línea neoliberal a la que solo le importa el dinero, la economía, sí, pero la de ellos, sin respeto a la población, a su cultura, a su ecología. Trump lo dijo con claridad, el calentamiento global es un mito. Y la verdad es que si seguimos basando nuestro progreso, entre comillas, al amparo del neoliberalismo, lo que estamos haciendo es un suicidio. Es hora de aplicar un cambio de aire, de rumbo. Al final de la campaña y su culminación con el voto ciudadano, debemos voltear la hoja y vernos como hermanos, todos en paz y trabajando para tener un mejor México. Por ello pido la rola Vientos de Cambio. Tres décadas de sembrar y cosechar afectos. La revista. Continuamos. Bueno, pues faltan 10 minutos ya para que sean las 9 de la mañana. El señor Gregorio Guzmán de la Colonia Obrero Campesina dice que quiere hacer la pregunta de que si los futboleros estamos preparados para el posible fracaso o pérdida del juego. ¡No! No, mire, este es un juego también. Yo creo que los aficionados ultras pues sí están en otra tesitura. Y vaya usted a saber cuáles sean las reacciones. Una, primero es cómo pierde un equipo, ¿no? Si pierde dolorosamente por goliza, si pierde por una falla del árbitro, si pierde por un no era penal como hace 4 años, que parece ser que sí era. En fin, hay maneras de perder y maneras de perder. Pero antes, no sé si en primero o en segundo lugar, tendríamos que decir que el fútbol es un juego. Y que finalmente, pues terminando el partido, sea lo que sea el resultado, nosotros iremos a nuestras actividades cotidianas, porque la vida tiene que seguir. Claro, no es lo mismo hacerlo con un triunfo de México, que vas más contento, más relajado, que si vas un poco triste, con un sabor amargo, porque siempre nos pasa lo mismo, y etcétera, etcétera. Pero ahorita, antes de que empiece el partido, yo creo que la esperanza está... Y la fe, la creencia de que sí se va a poder tener un buen resultado, creo que está intacta, ¿eh? Pero también es fútbol. Si lo padre del fútbol es que se puede perder, ¿sí? Fíjense cómo Alemania, México le ganó a Alemania. Si siempre ganara un equipo como los alemanes, pues qué chiste, ¿no? ¿Sería imposible ganarle a Alemania? Pues no, ya vimos que no, se le pudo ganar. Entonces, esta verdad de perogrullo, te estoy diciendo, tiene que ver con justamente que hay que valorar los triunfos, pero también las derrotas pues nos dan lecciones, ¿no? De que tenemos que prepararnos mejor, de que la estrategia no fue la correcta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un partido de fútbol que vamos a disfrutar, y sea el que sea el resultado, ojalá que sea para México el triunfo, pero si no, no pasa nada, la vida va a seguir, ¿eh? Bueno, y en cosas importantes, porque el fútbol es lo menos, es lo más importante de lo menos importante, sabias palabras de Jorge Valdano. Somos un país multicultural con 69 lenguas y nos expresamos en un nos expresamos en una lengua, dice Javier Aranda Luna en un artículo de La Jornada. Es decir, ¿tiene sentido rescatar las otras 68 lenguas? Es una pregunta. Si existen 7 millones de hablantes de lenguas indígenas que representan 6.5% de la población, ¿conviene fomentar su uso? ¿La recuperación de las lenguas indígenas no excluye a sus habitantes de un mundo global? ¿No los aísla? ¿No limita sus oportunidades? He sido jurado en varios premios literarios, dice Aranda, y sobre el trabajo editorial. Y en una ocasión propuse premiar 3 libros traducidos a lenguas indígenas que contenían poemas y textos en prosa de Octavio Paz y un funcionario público dedicado al idioma, una exfuncionaria que fue responsable del área de literatura por varios años, un par de escritores y 3 editores privados, dieron marcha atrás en mi propuesta con el argumento de que el idioma mayoritario del país era el español. Doña Teodorita, manda tremendo balonzototote con la bandera mexicana. No, me equivoqué con Doña Teodorita, ya está más pendiente del fútbol. Bueno, entonces las lenguas son herramientas para comunicarnos, pero también son sistemas de conocimiento. Son una especie de disco duro, ¿sí?, que actualiza cada hablante al usarlo. Si el Bitcoin es un software, esta moneda virtual, en constante desarrollo, que es también un soporte económico, las lenguas vivas también son un soporte que fija conocimiento y su uso resulta indispensable para generar riqueza. No me extraña que los mixtecos que trabajan como campesinos en California lleven a los maestros de sus comunidades de origen para que les enseñen a sus hijos su lengua. Ella es la memoria viva de sus costumbres, de sus ritos funerarios, de su cosmovisión, gastronomía, de sus formas de cortejo. ¡Qué bárbaro! Pero no se fija mejor el conocimiento en la escritura que en el lenguaje oral. No es garantía de que eso ocurra, me dice el lingüista Fernando Nava. Si un pueblo ha respaldado en la escritura su lengua, es el romano. Y salvo especialistas, nadie habla latín. Sobreviven términos en la medicina, en el derecho, pero ni los curas lo hablan. Y quienes lo hacen, no lo hacen bien. Es decir, el fomento a la lectura en lenguas indígenas solo puede tener resultados siempre y cuando se fomente también la tradición oral en las comunidades nativas. Este balance resulta indispensable para hacer que estos dialectos, perdón, o lenguas, pervivan a sistemas y formas monolingües hacia donde nos ha orillado la cultura global. Bien interesante, como todos los artículos de Javier Aranda Luna. Fernando, ¿cómo estás, Fernando? Duro México, saludos. Ya todo el mundo está en otro. Ya no, ya vámonos. A ver, Reina Morales, da gracias a Toño por Vientos de Cambio. Me sumo a él y un abrazo a su comentario. Que así sea. Fernando Mendoza ha compartido una publicación. Reina Morales, Carlitos, lo mío no es la laraca en el food, pero para que vean que soy buena amiga y revistera, me solidarizo, me sumo con él con un abrazo. Bueno, muy bien. Nos preguntan ¿qué es lo contrario del neoliberalismo? Pues se los dejamos de tarea, a ver la mejor respuesta para mañana lo comentamos, ¿sale? A ver, vamos entonces a hacer lo siguiente, como habíamos quedado. Hoy es miércoles, vamos al Café de los Prodigios, luego la guitarra negra. Disfruten ustedes que no les gusta el fútbol de esta media hora revistera con la participación de Oscar de la Borbolla, de Janet Pankowski y en la música de Alfredo Zitarrosa. Pues miren,